de excepción constitucional de emergencia aquí en la región metropolitana. Esto es un informe que evacuaron ayer 25 de octubre. Se habían presentado hasta ese momento 43 acciones por organizaciones y particulares contra autoridades políticas, Carabineros de Chile y el jefe de la Defensa Nacional, el general de división Javier Iturriaga del Campo. Hasta la fecha no se ha fallado en el fondo ningún recurso. Del total de los presentados, dos acciones fueron desistidas, dos acciones se acumularon a otras presentadas con anterioridad, 13 fueron declaradas inadmisibles por el tribunal de alzada. En tres casos el tribunal se declaró incompetente, 13 fueron declaradas admisibles y están a la espera de los informes de las autoridades recurridas, y otras 10 se han ingresado pero no tienen aún resolución judicial. 43 amparos constitucionales durante estado de emergencia presentados en Santiago, en la Corte de Apelaciones de la capital, hasta ayer a las 2 de la tarde. Es el último informe evacuado por el Poder Judicial en la capital sobre este tema. Estamos conectados con ustedes, los auditores. Los escuchamos. Hola, Radio Cooperativa. Felicitaciones. Yo estoy llamando de Bruselas. Sí. Y la verdad es que ustedes han sido mi gran compañía todos estos días. Los empiezo a escuchar desde las 6 de la mañana a las 7. Y ayer los estuve escuchando hasta las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana aquí. Gracias por toda la información y un gran saludo. Nosotros hoy tenemos una gran manifestación a las 5 de la tarde acá en Bruselas. Esta Bien. Es la tercera que hacemos, así que para que también digan que Bruselas, Bélgica, Amberes, todas las ciudades de Bélgica han estado haciendo manifestaciones. Así que gracias por todo y grande saludo a Sergio Campo, el gran comunicador, y a todas las mujeres que en este momento no me acuerdo el nombre de la radio, que estuvieron transmitiendo ayer y todos estos días. Muchas gracias. Le vamos a dar los saludos a Sergio Campos, si es que él no estaba escuchando, de esta auditora que nos sigue a través de cooperativa.cl desde Bruselas, en Bélgica. Hay más, escuchamos. Sí, normal es que vuelvan los abusadores de siempre, los abusadores de los remedios, las pensiones miserables, las colusiones, el cartel del pollo y todo eso. Si eso es lo normal que debemos hacer, pues prefiero lo anormal. Y que este estallido social continúe, porque esto no va a parar, señores. No podemos, lamentablemente los cambios sociales no pueden ser solo con batucadas y cuerpos pintados, como dijo una señora sabiamente por ahí. Esto es una desobediencia civil y no podemos parar. Arriba, porque Chile despertó definitivamente. El auditor que nos planteaba esto de qué significa la normalidad cuando hablamos de normalidad. No, pues no es lo que necesitamos, volver a nada de los abusos que él planteaba. La normalidad de la que hablamos es a la cotidiana. Esto de poder levantarnos, ir al trabajo, volver al estudio y sin embargo seguir batallando, seguir luchando por esos derechos conculcados durante mucho tiempo y que ahora se están reclamando y aparentemente las autoridades están escuchando. Podemos escuchar a propósito algo de lo que está planteando hasta ahora la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. A ver, ¿cómo asuman una vuelta legislativa? Porque nadie está obligado a legislar con force cuando los proyectos son con trampa, como lo está haciendo el gobierno hoy día. Algunas de las declaraciones que está dando en este minuto la CUT con respecto... Es la presidenta de la CUT que poco antes de que la escucháramos había planteado la necesidad de un salario mínimo de 500.000 pesos. Eso en línea con lo que han planteado algunos empresarios ya durante la semana, entre ellos el mismo Andrónico Luksic. ¿Podemos seguir escuchando a Bárbara Figueroa? No termina con el estado de excepción, y lo que Chile requiere para recuperar la democracia es una primera señal. Diálogo democrático, diálogo en los marcos de la institucionalidad. Y los trabajadores públicos que son de Fuerzas Armadas y de Orden en sus cuarteles como corresponde, atendiendo las necesidades de la ciudadanía en lo que corresponde y no militarizando ni criminalizando la protesta social, porque en eso no es una responsabilidad de esos funcionarios, es una responsabilidad del gobierno y del presidente que hoy día tiene polarizado al país en este estado de militarización. Es la voz de Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, la que escuchábamos aludiendo al estado de excepción que se vive en la mayor parte de las regiones del país. Solo Aysén está sin estado de excepción. Seguimos escuchándola. No, es parte de lo que ya ha planteado Bárbara Figueroa. Y que ya decíamos, plantea que debe terminarse el estado de excepción. Los funcionarios públicos, dice, de carabineros, militares, a sus cuarteles, y plantea también este salario mínimo de 500.000 pesos. Hacemos un alto en esta transmisión especial del Diario de Cooperativa. Hay mucho más que compartir. Hoy comienza mi primer viaje, que me llevará a estar lejos de mi familia, pero más cerca de conocer el mundo, para regresar y comenzar uno nuevo, porque cuando vuelva, voy por un posgrado. Diferencia de hoy, estudia un posgrado en las áreas de economía, ingeniería, educación, enfermería, rehabilitación, salud y odontología, con todo el prestigio, respaldo y calidad académica de la Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile y Estados Unidos. Infórmate en posgradounav.cl. ¿Agobiado? ¿Ha sido despedido y lo estima injusto? No se preocupe, llegó la mejor representación legal que puede tener en Staff Defensa, donde su causa es la nuestra. Profesionales en diferentes materias como protección a deudores, ley de quiebra personas, empresas y asesoría laboral, entre otras, serán atendidas con el compromiso que necesita. Visítenos en www.staffdefensa.cl y agende su primera visita gratis. Somos Staff Defensa, a un clic de la tranquilidad total. Vida Clinic es una clínica de medicina estética y antienvejecimiento. Su principal misión es mejorar la calidad de vida de las personas, logrando que se vean y sientan mejor. Vida Clinic ofrece los últimos tratamientos médicos de rejuvenecimiento con células madres, dermatología, cirugía plástica, caída de cabello, láser para borrado de tatuajes, manchas, cicatrices de acné y mucho más. Solicita tu hora médica en www.vitaclinic.cl o llamando al 22-828-4400. Vida Clinic. Salud y belleza en equilibrio. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa. 11, 29 minutos. 11, 29 minutos. Si está pasando, lo escuchas en Cooperativa. Revísalo en cooperativa.cl. Estamos en esta transmisión del Diario de Cooperativa permanente, estamos en el WhatsApp escuchándolos en el +56 978 880770, estamos con el hashtag Somos Cooperativa en Twitter, atento a las redes sociales desde primera hora, Manfred Schweiger. Sí, revisamos las tendencias que hay en este minuto para Chile. La primera tendencia con más de 17.000 tweets es el hashtag Constitución 2020, que se está tomando la red social Twitter en las últimas horas como parte de las manifestaciones, asociado a las manifestaciones que hemos tenido en nuestro país en la última semana. La segunda tendencia, también con más de 17.000 tweets, es la marcha del millón, el hashtag la marcha del millón, que se ha comenzado a popularizar desde la tarde de ayer, cuando ya era evidente que había más de 1 millón de personas en los alrededores de Plaza sí. Baquedano, así que son los dos las dos tendencias más importantes que hay en Twitter en nuestro país. Y luego yo creo que el nombre de Marcelo Bielsa también se va a volver tendencia porque el entrenador argentino, ex seleccionador nacional, que sabemos tiene mucho cariño por nuestro país, sí, después de un partido por el Championship, la segunda edición del fútbol de Inglaterra, en que el Leeds igualó en esta jornada, empató 0-0 con el Sheffield Wednesday, y sigue segundo en esa segunda edición del fútbol inglés, el cuadro de Leeds United. Se le consultó a Marcelo Bielsa por la situación que está viviendo Chile, declaraciones que reproduce en su cuenta de Twitter el periodista Graham Smith, y que dice, cuando se le pregunta por la situación en nuestro país, Bielsa responde: soy un entrenador de fútbol, no tengo el poder de hablar sobre nada, mi opinión es solo una opinión más, y no porque mi opinión tenga alguna importancia, todos van a repetirla. No soy chileno, pero admiro la forma en que los ciudadanos chilenos, la gente de Chile, está realizando esto. Toman la democracia de una forma diferente, son un ejemplo para el resto de los países que son se sienten tratados de no muy buena forma por sus autoridades. Se están manifestando en una forma democrática, que es como debe ser. Para tener una buena democracia no solo tienes que votar, agrega Marcelo Bielsa. Siempre se describe a los chilenos como gente moderada, pero yo digo que tienen una convicción y que son gente sólida. Esto es las declaraciones que ha entregado Marcelo Bielsa en esta reproducción que hace el periodista Graham Smith, así que ya tendremos también el audio de estas declaraciones de Marcelo Bielsa, a quien se le pregunta después de un partido, obviamente para que comente la actualidad en nuestro país. Y ya que hablamos de Marcelo Bielsa, de un argentino con tanta cercanía con nuestro país, tomemos contacto con Buenos Aires, porque si no fuera por el estallido social que hemos vivido en Chile, estaríamos con todos los ojos puestos en las elecciones trasandinas que se realizan mañana y que tiene enfrentado ahí a el kirchnerismo, aunque no sea Cristina Fernández la candidata a presidencial, con el macrismo. Estamos en Buenos Aires con nuestro corresponsal permanente, Ulises Lencina. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Efectivamente, este domingo los argentinos volvemos a las urnas para elegir presidente por 4 años. Los principales candidatos, Alberto Fernández y Mauricio Macri, que va por la reelección, han cerrado sus campañas en multitudinarios actos. Indudablemente la situación en Chile se ha colado en la campaña, sobre todo por las críticas que el kirchnerismo ha hecho al tema social. Alberto Fernández en más de una oportunidad y Cristina ha dicho que se ha vendido a Chile como un modelo, como un ejemplo a seguir, y evidentemente la cosa no estaba tan bien, palabras más, palabras menos es lo que han dicho. Pero en cuanto al cierre de campaña, obviamente Mauricio Macri buscó polarizar esta elección con su rival Alberto Fernández, con fuertes críticas al kirchnerismo, a la herencia recibida, a Cristina, que ha sido una candidata que estuvo en un discretísimo segundo plano en esta campaña, porque obviamente es el blanco de las críticas, sobre todo por los hechos de corrupción que ocurrieron durante su gobierno. Por el contrario, Alberto Fernández contraatacó con la situación social y la situación económica. A ver, Verónica, 5 millones de argentinos, según ha dicho Alberto Fernández, viven en condiciones de extrema pobreza. ¿5 millones? Un tema que, de una población, recuérdanos cuánto es la población en Argentina. 40 millones, entonces es una cifra realmente importante de acuerdo a los últimos datos que se han conocido. Pero claro, el tema es que durante el kirchnerismo, Alberto Fernández, como jefe de gabinete, puso a Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, que intervino el INDEC. Es decir, durante el kirchnerismo en Argentina no hubo estadísticas públicas. Las estadísticas más serias se conocieron a través del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, que también revelaron cifras altísimas de pobreza en Argentina, superiores al 30%. Actualmente está el 35% de población en situación de pobreza y casi un 9% de indigencia. El kirchnerismo de estos guarismos siempre descreyó y criticó la labor de los obispos. Obviamente, cuando fue oposición, sí tomó a los datos de la UCA como serios y como válidos. Perdón, Ulises, ¿en algún momento el kirchnerismo, de hecho, dejó de entregar datos económicos, no? Datos de inflación, de crecimiento. Falsearon las estadísticas públicas y después dejaron de medir la pobreza y el empleo privado. Solamente medían el empleo público. La administración pública en épocas de Cristina y Néstor Kirchner fue colonizada por militantes kirchneristas. O sea, lo que ha pasado en Argentina es que el kirchnerismo disfrazó el desempleo con empleo público, por eso es que tenemos una plantilla de agentes fiscales muy, muy, muy elevada, muy, muy gruesa, y este es uno de los temas pendientes que está aquí en Argentina. Estos son los temas que se han ventilado en el debate. Pero una situación que preocupa a Verónica y mucho, ¿no? Sí. Los argentinos tienen mucho miedo por estas elecciones y esto se manifiesta a través de una disparada del dólar que está a 65 pesos. Cierre del viernes, hay sangría de reservas del Banco Central. La gente que tiene depósitos en dólares los saca de las entidades bancarias y, como se dice aquí desde el lado de la cordillera, lo pone en el colchón, lo guarda en el colchón. Le han pedido a Mauricio Macri que tome algún tipo de medidas para tratar de parar esta fuga de reservas, el vaciamiento de la cerca del Banco Central. Mauricio Macri dijo que de ninguna manera, aunque hay controles sobre todo para las empresas, pero que va a establecer un corralito. Es más, cuando después del resultado de las PASO, que comenzó a dispararse el dólar, las PASO fueron las primarias que ganó claramente Fernández, Mauricio Macri dispuso que los bancos ampliaran el horario de atención. Dime, ¿sí? Tengo que detenerte un segundo, pero me interesa que hablemos de la situación en Argentina. Te interrumpo porque vamos al Palacio de la Moneda, habla el presidente de la República, Paola Guillón, y lo escuchamos. La violencia, pero también hemos escuchado el profundo mensaje de la ciudadanía, de las chilenas y chilenos, pidiendo y exigiendo una sociedad más justa y más solidaria. Nuestro gobierno ha enfrentado esta situación cumpliendo con su deber, con fuerza, con claridad y aplicando todos los instrumentos democráticos, legítimos y necesarios que la Constitución y la ley nos otorgan. Para poder restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y asegurarle a todos los chilenos el ejercicio de su libertad y de sus derechos. Nuestro gobierno también se ha hecho cargo, con voluntad y con urgencia, de atender el profundo mensaje que hemos escuchado de todos los chilenos. Y por eso le hemos propuesto al Congreso una profunda y exigente agenda social que recoge muchos de los planteamientos más sentidos y más significativos de nuestros compatriotas, de forma tal de avanzar con mayor urgencia y voluntad en una mejoría en las pensiones de nuestros adultos mayores, una mejoría en los ingresos de nuestros trabajadores, estabilizar el precio de servicios básicos como la electricidad, y pronto queremos avanzar también en los precios del agua y el precio del TAC, en establecer mayor justicia territorial entre los distintos municipios, en reducir el precio de los medicamentos y establecer un seguro para enfermedades catastróficas, en imponer mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos, en reducir las dietas de los parlamentarios y también de los sueldos más altos de la administración pública. Esta agenda social, que es amplia, es profunda, requiere un enorme y exigente esfuerzo del Estado para poder financiarla. Y esta agenda social está en pleno desarrollo. Y por eso pido encarecidamente al Congreso Nacional que apruebe los proyectos que apuntan a satisfacer necesidades muy urgentes y muy sentidas de nuestra clase media y de los sectores más vulnerables. En materia de seguridad ciudadana, nuestro gobierno, cuando fue necesario para proteger el orden público y la seguridad ciudadana, recurrió a los estados de emergencia, que son los que permiten que nuestras Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros y la Policía de Investigaciones en el resguardo del orden público, en la protección de la seguridad ciudadana y también en la protección de los derechos de nuestros compatriotas. La marcha que todos vimos ayer fue una marcha multitudinaria, alegre y pacífica, y abre grandes caminos de futuro y de esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado. Ahora tenemos que unir fuerzas para dar respuestas verdaderas, urgentes y responsables a esas demandas sociales de todos los chilenos. Para avanzar con paz y con seguridad en ese camino, es fundamental también recuperar el camino de la normalización institucional. Por estas razones, y luego de conversar con las Fuerzas Armadas y de orden, quiero anunciar a todos mis compatriotas que, si las circunstancias lo permiten, es mi intención levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas del próximo domingo, de forma tal de poder contribuir a esa normalización que tanto quieren y merecen los chilenos. Adicionalmente, he pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete, para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos. Quiero terminar estas palabras haciendo un llamado a todos mis compatriotas a iniciar la próxima semana con plena normalidad institucional y ciudadana y a unir todas nuestras fuerzas para encauzar esta demanda social que hemos escuchado con tanta fuerza hacia un Chile más justo, más solidario, más fraterno, más humano y en paz. Muchas gracias. Las palabras del presidente Sebastián Piñera. Vero, entonces, se le pide la renuncia al gabinete completo, es lo que anuncia entonces para conformar un nuevo equipo que permita dar respuesta a las demandas de esta multitudinaria ciudadanía que ayer se manifestó en las calles aledañas a La Moneda, y en segundo lugar, a las 24 horas del domingo, se estaría levantando los estados de emergencia a nivel nacional, es decir, para comenzar ya a normalizar la situación y que nuevamente la seguridad de las calles quede radicada solo en carabineros y que los militares vuelvan a sus cuarteles. De todas maneras, lo que ha dicho el presidente es que eso va a ocurrir si la situación lo permite. Si la situación lo permite, mi intención es levantar todos los estados de emergencia desde las 24 horas del domingo. Eso significa que el lunes amaneceríamos en todo el país sin estado de emergencia. Partir la semana con plena normalidad institucional y ciudadana. Lo que llama la atención es esta frase, si la situación lo permite. Imagino que se refiere, Vero, a que la situación vaya disminuyendo tal como se ha visto en la tónica en los últimos días, sí, y que no se registren hechos que lo ameriten, al menos el nivel de violencia en los mismos reportes del gobierno ha ido bajando de manera progresiva cada día que ha ido avanzando la semana. Lo cierto y las preguntas que tenemos por delante es ¿cuándo se va a producir entonces este ajuste ministerial? Claro. Él solo señala que el gabinete completo se le ha perdido, se ha pedido la renuncia y que se tiene que diseñar ahora entonces un equipo de acorde a lo que el Chile de ahora, el Chile de hoy está pidiendo. Ya habíamos comentado, hay varios ministros que están presentes acá, pero en este momento se encuentran en estas mesas de trabajos, ministros que en este momento no sabemos si siguen o no, pero lo cierto es que estamos lejos de ellos porque se encuentran en el patio de El Canelo, que está en el otro costado. Nosotros estamos en Los Naranjos, así es que vamos a proceder a preguntarles en un rato más qué les parece toda esta situación. Uno tendría que creer que hay al menos el ministro Sichel, que tendría el puesto seguro por ahora, porque es el que ha sido designado por el presidente para encabezar este mecanismo de participación que ha puesto en marcha esta mañana, Pau. Claro, de hecho, el presidente Sebastián Piñera deja al ministro Sichel a cargo de esta mesa, que con este grupo de personas representantes de la academia, del mundo civil, también vimos alcaldes, y lo deja encargado de este trabajo, que además se entiende que es un trabajo que se va a realizar de aquí en adelante. Él dice no tenemos 2 meses, pero lo cierto es que sí se quiere hacer un diálogo con los estamentos, y se está desarrollando este diálogo, como te decía, en mesas, en varias mesas, en otro de los patios de acá de La Moneda, con los ministros. Algunos de ellos probablemente van a seguir y otros se van a ir. Oye, Pau, no respondió preguntas nuevamente el presidente de la República, ¿no? Terminó su alocución y se devolvió por la misma escala por la que había llegado. Termina su alocución, ¿sí?, y se gira y ingresa por una de las puertas del entrepatio, como se le conoce, que es ese pasillo chiquitito que conecta las dependencias de presidencia con las del Ministerio de Interior. Vamos. A todo esto, no hemos visto al ministro de Interior, Andrés Chadwick, en esta jornada. La vocera, tampoco, porque me pareció ver al ministro Blumel, que es el tercer integrante del comité político, sí, en esta mesa con externos que se está desarrollando, ¿no? Sí, Blumel sí estaba, de hecho Blumel estaba muy cerca de Sichel, por eso se alcanzaba a ver en las imágenes, pero ni la vocera Cecilia Pérez ni el ministro de Interior Andrés Chadwick los hemos visto en esta jornada acá en La Moneda. Al ministro de Hacienda sí lo mencionaste temprano. Sí, estaba. Y okay, vamos a ver qué pasa con él, porque también es uno de los puestos que más se ha cuestionado, sobre todo, primero por su frase de comprar flores, sí, y segundo porque ha tenido una postura respecto del tema de la reforma tributaria, de a ratos inflexible, la reintegración en particular, en general, acuerdos con la oposición, y varios del mismo oficialismo ya están dando prácticamente por muerta la reforma tributaria tal y cual como está. Hay muchos que están diciendo que las reformas claves del Ejecutivo hay que comenzar a conversarlas y discutirlas de nuevo, de cero. En lo concreto, entonces, dos noticias planteadas por el presidente Sebastián Piñera en su intervención ante la prensa. Ha pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición. Y en segundo lugar, ha dicho que si la situación lo permite, su intención es levantar todos los estados de emergencia desde las 24 horas del domingo. Eso significa partir la semana con plena normalidad institucional y ciudadana. Palabras del presidente de la República, de la que nos daba cuenta Paola Guillermo desde el Palacio de la Moneda. Queremos analizar parte de lo que ha dicho el presidente Piñera. Estamos en contacto con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. ¿Cómo está, Fuad? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Aquí estoy participando en un cabildo para ir recogiendo propuestas para el Pacto Económico Social. Aquí estamos en la Plaza Camilo Mori, aquí en Bellavista. ¿Y qué le ha parecido esta decisión del presidente de levantar los estados de emergencia a partir de mañana por la noche, Fuad? Bueno, a mí me parece que es una decisión absolutamente correcta. Creo que es el momento de poder ir terminando con el estado de excepción, con el toque de queda. Creo que ya no hay una justificación para ello. Creo que eso va a contribuir también a poder ir calmando los ánimos, pero no para que el país vuelva, entre comillas, a la normalidad. Tiene que volver a la normalidad desde el punto de vista de la paz social. Pero creo que Chile es distinto y lo conversamos acá. Chile tiene que ser diferente. Creo que hay que iniciar un proceso fuerte de participación. Creo que la solución pasa no solo por medidas inmediatas que son necesarias, sino que también para ir pensando un modelo distinto de desarrollo, y eso tiene que tener una base de participación muy importante a través de el diálogo ciudadano. Y creo que entonces Chile debiera ser de alguna manera distinto a partir de estas movilizaciones y el fin del toque de queda. Esa es precisamente una de las preocupaciones que uno detecta cuando conversa con las personas en la calle, que si volvemos a lo que consideramos normalidad, de alguna manera todas las demandas, todo lo que se ha entendido, supone uno, por el mundo político, por el mundo empresarial, por las autoridades durante esta semana, quede de alguna manera olvidado, en nada. Bueno, yo creo que esa es la prueba de fuego de quienes estamos en política, los partidos, el gobierno, el parlamento, y también de las organizaciones de la sociedad civil, y por cierto, el mundo empresarial y los trabajadores. Nuestra responsabilidad entre todos es que Chile no sea en nada parecido o no sea muy parecido, digamos, a lo que era antes, y eso significa que asumamos nuestra responsabilidad, pero que la asumamos en serio. Significa que abramos espacio de participación, que pasemos de la movilización a la participación, de la protesta a la propuesta, y que más allá de los diagnósticos que están compartidos, más allá de esta revolución por la dignidad que puso el dedo en la llaga a la sociedad chilena, hoy día tengamos la capacidad de generar un proceso participativo que le dé legitimidad para poder construir este nuevo pacto económico social, y que tiene que terminar, a mi juicio, este proceso. El hito final tiene que ser una nueva constitución política, pero aquí debe hacerse un plan con medidas en lo inmediato, con medidas en el mediano plazo, con un proceso de participación, y que podamos terminar con una nueva constitución. Y por lo tanto espero yo que si el gobierno va a hacer un cambio de gabinete, este nuevo gabinete tenga también un plan que permita que entre todas las fuerzas políticas y sociales vayamos dándole forma a este nuevo Chile. ¿Debería avanzar hacia un gobierno de unidad nacional, como se planteó en algún momento al principio de la semana el presidente Piñera? ¿La DC estaría dispuesta para eso, Juan? Mire, yo más que un gobierno de unidad nacional, lo que creo que hay que hacer es un plan, un programa, una propuesta, una agenda de unidad nacional que nos represente a todos, y un gabinete distinto, no un gabinete de los representantes de la coalición, simplemente gobierno, ni tampoco un gobierno que se pueda entender de unidad nacional porque tenga figuras de otros partidos políticos. O sea, no un gobierno de la partitocracia, sino que los partidos también deben haber de antepartidos, pero quizás con un perfil también más social, más ciudadano, un gabinete que pueda reconectar más con este nuevo Chile. Yo creo que ese es el desafío que tiene el gobierno, un gabinete más diverso de todo punto de vista. ¿Qué ministros, a juicio de la Democracia Cristiana, no pueden seguir en sus cargos? Bueno, para mí es indudable que son muchos los ministros que no pueden seguir en su cargo, partiendo por el ministro del Interior. Creo que sería obvioso dar la lista completa, pero creo que, yo lo he dicho, o sea, es que no sale el ministro del Interior, no hay un cambio de gabinete creíble, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hay varios ministros más que yo creo que tienen que acompañarlo necesariamente. Es el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, que dejó por un momento un cabildo en el que participa, ahí en la Plaza Camilo Mori, decía, en el barrio Bastardia, está, ¿no? No, barrio Bellavista. Barrio Bellavista, en el barrio Bellavista, para conversar con el diario de Cooperativa. Muchas gracias, Fuad. Muchas gracias, que esté muy bien. Parte de lo que ha dicho el presidente de la República hace instantes, ha pedido que todos los ministros pongan a disposición sus cargos, lo que por cierto abre la posibilidad de un cambio de gabinete importante. Estamos en la sede del Congreso aquí en Santiago con Francisca Canseco. Fran, te escuchamos. Sí, Verónica, en este minuto habla el diputado Luciano Bruscoque. En esta reacción al anuncio del presidente Sebastián Piñera, lo pasamos al diputado de Evópoli, Luciano Bruscoque, parte de Chile Vamos. En materia de pensiones, diputado. Nunca es tarde, creo yo, nunca es tarde. Creo que nadie se esperaba una movilización social del orden que ha habido. Creo que es un llamado de atención general, es un llamado a la política. El que crea que puede sacar beneficios políticos de esta manifestación se está equivocando, y creo que nos tiene que remecer a todos en términos de las soluciones que tenemos que proponerle al país y de cómo se las proponemos por la vía de la institucionalidad que tenemos, no por métodos alternativos. Diputado, ¿cómo debe ser este nuevo gabinete del presidente Piñera y cuáles son los principales errores que usted ve desde el Parlamento? Bueno, varios. Creo que tenemos que hacer un mea culpa generalizado, nosotros, la clase política. Creo que la ciudadanía nos ve a todos como un paquete, como una clase, con beneficios, con privilegios. Siento, sí, que hay que hacer también un juicio objetivo respecto de a quienes le han cabido también responsabilidades relevantes durante los últimos años en la política, quienes han sido protagonistas de la política, y cómo hoy día en adelante tratamos de que aquellos que vayan asumiendo nuevas responsabilidades correspondan también a una generación de políticos jóvenes con nuevas ideas, y que ojalá le puedan brindar al país un camino de desarrollo que le permita también mayor justicia social. Muchas gracias, diputado. Al senador Pedro Araya en este minuto, también vamos a pasar a escuchar parte de sus impresiones. Primero decir que yo creo que esta es una medida importante que toma el gobierno para tratar de salir de la crisis, algo tardía. Nosotros dijimos desde el primer minuto que aquí había un gran responsable de esta crisis, que era el ministro del Interior. Esperamos que el presidente, después de haber escuchado a los chilenos, de haber visto una marcha masiva que reclama contra lo que es el modelo económico en Chile, tome decisiones concretas pensando en el bien del país. El mundo político ya ha hecho su mea culpa y entendemos que tenemos que hacer grandes cambios, pero también queremos emplazar a los privados, especialmente a los bancos, a las instituciones financieras, a las empresas de servicios. Hay miles de chilenos que no van a poder pagar sus cuentas a fin de mes. Por eso queremos que los bancos y las empresas de servicios no anticipen los cobros de deuda, sino que le puedan dar más plazo a la gente a fin de que pueda pagar las deudas. Hay muchas personas que no pudieron salir adelante en estos días producto de las protestas y de las medidas que tomó el gobierno. Hay muchos comerciantes que por producto del toque de queda no pudo vender sus productos y hoy día no tienen cómo pagar sueldos, no tienen cómo pagar cuentas. Por eso creemos también que, además de las medidas políticas que tomó el presidente, el mundo privado, especialmente la banca, hoy día se ponga la mano en el corazón, demuestre que entendieron este mensaje que dan los chilenos, que quieren un modelo de cambio, y ojalá no estén acogotando a sus pequeños empresarios en este minuto. Senador, ¿cómo evalúa las actuaciones y las decisiones que tomó el gobierno respecto a estos días de emergencia que se vivieron en el país? ¿Está de acuerdo con el estado de emergencia? ¿Cree que realmente fue un estado de emergencia? Hay algunas voces que dicen que en la práctica fue un estado de sitio. Yo creo que el gobierno y el presidente de la República tiene que tomar las medidas necesarias para restablecer el orden público conforme a los antecedentes que tiene, pero muchas de estas medidas, a mi juicio, fueron innecesarias y en otras, obviamente, se cometieron una serie de abusos, que serán los tribunales de justicia los que tendrán que terminar las responsabilidades. Senador, muchas gracias. Es el senador independiente, Pedro Araya, representante de la circunscripción de Antofagasta, es independiente, fue de la Democracia Cristiana, luego del Partido Regionalista, hoy pertenece al Comité Parlamentario del Partido por la Democracia. Estamos escuchando reacciones al planteamiento del presidente Sebastián Piñera, que ha anunciado levantamiento de todos los estados de emergencia desde las 24 horas de mañana a domingo, pero también ha pedido a sus ministros poner a disposición sus cargos. Estamos a esta hora en contacto con el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo evalúa el planteamiento del presidente Sebastián Piñera, la decisión de pedirle la renuncia a su gabinete? Bueno, yo creo que aquí se está expresando la voluntad popular, o sea, es un triunfo del movimiento popular que ha exigido el término del estado de emergencia, el toque de queda, que salgan los militares de las calles y también que renuncie a los ministros y va más allá, que renuncie el presidente Piñera. Es lo que se observó ayer en esa histórica manifestación. Ahora, a mí me parece bien que le pidan la renuncia a los ministros porque hasta ahora nadie había asumido una responsabilidad y tiene muchas responsabilidades que asumir. Lo que está por verse es si el cambio de gabinete va a modificar o no la voluntad del gobierno, que todavía no ha sido capaz de convocar a las organizaciones sociales reales, las que convocaron, por ejemplo, la manifestación de ayer a lo que se llama mesa social, ¿sí?, en que están las principales organizaciones sindicales, gremiales, de derechos humanos, feministas del país. No los ha querido convocar para conversar, y para, yo diría, más que conversar, negociar. Porque no es llegar y que se impongan medidas, creo yo, desde la presidencia de la República. Los renuncios que hizo el otro día el presidente, casi todos los estudios de opinión coinciden en que la inmensa mayoría, el 80%, dice que no son medidas suficientes. Un 50% y tanto dice que sintió rabia al escuchar estas medidas. Diputado, sí, para ustedes no es suficiente por ahora que se pida la renuncia al gabinete. ¿Ustedes como Partido Comunista mantienen la idea de que el presidente también debe renunciar? Bueno, yo lo dije, que si no había capacidad de maniobra, por eso está por verse. Pues si ya le está pidiendo la renuncia a los ministros, es un pequeño avance. Pero hay es una buena señal, dice usted. Si eso se va a traducir en medidas concretas, que no las vemos en ninguna parte todavía. ¿Es una buena señal de todas maneras? ¿Y cuánto tiempo están ustedes dispuestos a esperar antes de plantear formalmente esta petición de renuncia que usted, hasta el momento al menos, ha sido solo verbal? Yo creo que no hay que esperar mucho porque la exigencia de la calle, de la masa que sale a protestar o que se manifiesta pacíficamente, Es muy alta. Fíjese que toda la institucionalidad está en veremos. El Parlamento tiene un 3% de aprobación. Entonces, si nos están proponiendo que aprobemos leyes, uh-huh, que la gente no quiere, o que se siente decepcionada, o que les parece que no es la solución, bueno, no sé, pues vamos a llegar al 1%, o nadie van a pedir que se disuelva el Parlamento. O van a pedirle la renuncia también a los parlamentarios, aunque, claro, sabemos que no pueden renunciar a sus cargos. Sí, diputado. Pero podríamos tomar el acuerdo de disolver el Parlamento y hacer elecciones nuevas, si eso no es problema. Diputado, le preguntaba yo por esto de la renuncia del presidente Sebastián Piñera, ¿por qué siguen ustedes, el PC, y parte del Frente Amplio nomás en eso? ¿El resto de la oposición ha tomado distancia de ese planteamiento? No, la renuncia, no tiene mucha importancia que la pida el PC o el Frente Amplio, la importancia que la está pidiendo la mayoría de la gente en las calles. Yo no sé, yo lo que vi ayer por lo menos es miles, decenas de miles, le estoy diciendo que renuncie Piñera, y se ha expresado a través de todo el país. Están haciendo cabildo, asamblea, que se está autoconvocando a la gente, que no, a nosotros a veces no nos toman en cuenta, como dice, pero las resoluciones que están saliendo son esas. Ahora, nosotros estamos estudiando una acusación constitucional, lo hemos dicho. Sí. La petición de renuncia es un acto voluntario del presidente. O sea, no estamos llamando aquí a. Se entiende. A desalojar al presidente, no. Es un acto voluntario. La única manera que tiene, que la Constitución permite para sacar un presidente es a través de una acusación constitucional, no hay otra, y eso es totalmente legal y está dentro de los parámetros democráticos. Se considera en la institucionalidad, es verdad. Ahora, ¿por qué nosotros estamos estudiando una acusación constitucional? Porque creemos que se ha transgredido en sus funciones respecto de la aplicación del toque de queda y de cómo aplicó el estado de emergencia, que no le da atribuciones y que en la práctica estableció un estado de sitio, y que ha terminado con la vida de muchas personas, con presos, con vejaciones, etcétera, etcétera, y se han conculcado varios derechos que no lo permiten, porque el estado de emergencia solo permite limitar dos. Sí, el de movimiento y el de reunión. Claro. Que de todas maneras no se han respetado totalmente, ayer una multitudinaria reunión. No, pero por eso, porque yo creo que no podían hacerlo de otra manera. A ver, ¿cómo lo hacían de otra manera? ¿Prohibían? No, por supuesto. ¿Prohibían a la gente o lo iban a reprimir? Yo creo que no, no, si quiero que se esté imponiendo la voluntad popular. Y nosotros tenemos que escuchar la voluntad popular. Mire lo que pasó en el Parlamento ayer, por no escuchar. Fueron a tomarse el Parlamento y bueno, y vamos a seguir así, legislando. Es compleja la situación. Es el Entonces, presidente... tenemos que asumir la profundidad. Hay una crisis profunda, hay que asumirla. Es el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, conversando con el Diario de Cooperativa. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted, muy buenos días. Y seguimos con este recorrido por los partidos políticos. Estamos con el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes. ¿Cómo está, diputado Desbordes? Buen día. Buenos días, Verónica. Gracias por el contacto. Diputado, ¿qué le parece la decisión del presidente de la República de pedirle la renuncia a todo su gabinete? Eso es un cambio de gabinete ya en horas, supone uno. Es una, ¿y qué esperan que ocurra a partir de eso? Es una decisión, obviamente, que trasunta una cuestión muy simbólica. El presidente lo que quiere, conjuntamente con las medidas que ha estado anunciando y que se están conversando, que se pretende anunciar para la solución a los problemas más urgentes que está planteando la ciudadanía y también para los temas más de fondo, bueno, esta otra decisión simbólica es un dejarle claro a la gente que se ha escuchado lo que se está planteando y que eso, junto con haberlo escuchado, va a tener resultados, tiene respuesta. Uno imagina que el ministro del Interior debiera dejar el gabinete. ¿Creen ustedes lo mismo en Renovación Nacional? Nosotros todas esas conversaciones las tenemos directamente con el presidente. ¿Se lo han planteado así, diputado? Vamos a apoyar lo que el presidente defina, ya sea que saque a todos, saque a algunos, ingrese gente de otros sectores, no entre ni un RN, se vayan todos los RN, el apoyo lo va a tener nuestro, porque entendemos que este no es el minuto para disputar nombres, ni cargos, ni cupos, ni colores, y por lo tanto estamos conscientes también de que en este minuto este tipo de conversaciones son entre el presidente y nosotros, y por lo tanto usted me disculpa, pero no puedo señalarlo en la radio, pero vamos a apoyar lo que el presidente decía. Diputado Desbordes, uno entiende que es bien difícil que el presidente de la República no lleve ningún RN al gabinete, pero ¿ustedes estarían dispuestos efectivamente a no tener a alguien de sus filas en el comité político? Miren, absolutamente dispuestos a que lo que el presidente decida. Si el presidente quiere conformar un gabinete con gente que a él le parece que es la adecuada y no son militantes de Renovación, él dirá si nos necesita en otras áreas o en el Congreso, y ahí vamos a estar apoyando. ¿Usted estaría dispuesto a dejar su cargo en el Congreso para incorporarse al gabinete del presidente Piñera? Yo creo que tiene mejores candidatos que yo, pero todos los que estamos en Renovación Nacional estamos a disposición de lo que el presidente necesite hoy día. Si nos quiere de gobernadores allá en la más lejana de las gobernaciones, ahí tendremos que estar. Pues no es el momento para nadie los que apoyamos a este gobierno de poner condiciones o estar queriendo, digamos, figuraciones ni nada, y por lo tanto, con la absoluta franqueza se lo digo, eso sí le hemos transmitido al presidente. Nosotros estamos a disposición de lo que él necesite. Eso es una línea de lo que ha pasado hoy en La Moneda. La otra, diputado Desbordes, es esta mesa redonda o mesas redondas que se instalaron temprano en uno de los patios para, como dijo el presidente, ayudar a elaborar metodologías para escuchar a los chilenos. Pero los chilenos ya se están organizando de alguna manera en estas reuniones, ¿no? Que se han efectuado tanto en plazas como en centros culturales. ¿No era suficiente con eso? ¿No es más bien lo que tiene que hacer el gobierno, buscar la forma de escuchar estos cabildos? No es suficiente, porque hay que buscar alguna forma en que esas opiniones sean más o menos claras, que además haya certeza de que se dieron esas opiniones, porque usted comprenderá que yo puedo llevar 10 actas y decir, mire, esta fue la conclusión, porque no hay ninguna orgánica. Y por lo tanto, lo que pasó más o menos, usted se recuerda, con los cabildos que organizó la presidenta Bachelet, que costó bastante darles alguna estructura y participar a la comunidad. Nosotros en Renovación ya vamos a participar, con harta polémica con algunos de los socios, pero nosotros participamos, colaboramos, opinamos en esos cabildos, y por experiencia personal le puedo decir que no es sencillo y que es una buena herramienta y que por lo tanto hay que buscar fórmulas para que tenga legitimidad absoluta, ¿eh? El diputado... no termine dejando plasmado en un documento solo el que grita más, el que habla más fuerte o el que logró movilizar un poquitito más de gente en circunstancias que la gran mayoría no participó del cabildo, etcétera. El diputado Telier recién nos decía que no va a ser suficiente mientras no se incorpore efectivamente a representantes del mundo social, como de esta mesa amplia, que de alguna u otra forma han participado en esta convocatoria tan masiva que hemos visto estos días. Mira, ayer marchó gente de todos los sectores políticos y mucha gente que no está ni ahí con los sectores políticos, sino que la mayoría. La marcha no es de izquierda a derecha, esa marcha no está pidiendo cuestiones políticas gruesas, salvo la discusión sobre la nueva constitución, que es algo que habrá que hay que hablar, obviamente. Lo que se está planteando ahí son problemas acuciantes de la gente, la pensión, el tema de los medicamentos. Si uno recapitula en todas las entrevistas que se hicieron ayer, que son centenares de entrevistas a los medios de comunicación, a la gente que participaba, eso es lo que uno desprende. El Partido Comunista tiene una opinión que es legítima, yo no la comparto. Ellos obviamente quisieran que estas ONG, que son muy cercanas probablemente a su partido, tuvieran preponderancia en lo que se viene, y es legítimo y habrá que verlo, y veamos qué tan legitimidad tiene, perdón, Verónica, sí. Y vamos viendo. Nosotros, Renovación Nacional, lo que cree que hay que conversar, que hay que abrirse, que hay que dejar los dogmas de lado, salirse de las trincheras en las que hemos estado probablemente los que estamos en política y los que están muchas veces incluso en estas ONG, y ser capaces de entender que la gente nos pidió a gritos, pónganse de acuerdo. Es el presidente de Renovación Nacional, parte de Chile Vamos, el diputado Mario Desbordes, conversando con el diario de Cooperativa. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted, Verónica. Chao. Y vamos al otro lado del frente político. Estamos con el diputado de Convergencia Social del Frente Amplio, Gabriel Boric, en contacto. Diputado Boric, ¿cómo está? Buenas tardes ya, porque pasan las 12 del día. Hola, buenas tardes. Diputado, ¿qué espera usted de este cambio de gabinete que ya ha anunciado el presidente virtualmente al pedir la renuncia a todos sus ministros? A ver, acá hay una cosa que es importante entender. Los ministros siempre están a disposición del presidente. Hay que ver cuál es el cambio de gabinete, pero el presidente tiene que tener claro que esto no basta solo con un cambio de gabinete, sino hay un cambio profundo en las prioridades de este gobierno. Acá no se puede pretender mantener la misma agenda ni los anuncios que hizo el jueves. Eso es absolutamente suficiente para la gran mayoría de la gente que salió a las calles. Nadie puede pretender atribuirse la representación de todo lo que ha pasado. El Frente Amplio no está en esa, nosotros no nos atribuimos la representación porque sería muy barça de nuestra parte hacerlo, pero que sepan que la agenda social que ha mencionado el presidente en su alocución del jueves es insuficiente. Se requieren cambiar las prioridades, se requiere una agenda social mucho más potente que la anunciada hasta ahora. Y por cierto, lo que estamos sosteniendo es que el cambio estructural requiere de una nueva constitución y vamos a seguir impulsando eso. Por último, sobre el punto, ¿sí?, de los ministros mantienen responsabilidad constitucional incluso 3 meses después de que salgan eventualmente del gabinete. Por lo tanto, aquí en particular, respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que han habido, que han sido denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se van a perseguir las responsabilidades políticas que correspondan. ¿Eso significa en particular respecto del ministro del Interior, por ejemplo? En particular respecto del ministro del Interior. ¿Con qué tipo de acción, diputado Boric? Una acusación constitucional contra el ministro del Interior, en mi opinión, es pertinente hoy día, independiente de que salga o no salga del gabinete. Hay parlamentarios de su sector, del Frente Amplio, encabezados por la diputada Giles. También desde el Partido Comunista se ha planteado que dicen que lo que se requiere es una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. ¿Está usted también en esa línea? Hay que evaluarlo, es una facultad que se tiene desde la Cámara. Hay que recordar que para que proceda una acusación constitucional se requieren 2/3 del Senado, y eso es importante decirlo, y hoy día esos votos no están. Eso no implica que no se pueda hacer, es algo que se está estudiando, lo vamos a evaluar, pero yo no quiero hacer pronunciamientos categóricos al respecto, porque es algo que se tiene que ver con toda la responsabilidad del caso. ¿De qué depende que se pueda avanzar en esa línea o no, diputado Boric? Se está discutiendo, es algo que estaba muy presente en la marcha del día de ayer, es algo que estaba muy presente en las conversaciones que se están teniendo, pero yo insisto, no me quiero adelantar con ello, porque creo que adelantarlo, sabiendo que se requieren 2/3 del Senado para ello, podría generar expectativas que después se vean frustradas. Dicho esto, insisto, yo no lo descarto, pero no estoy en condiciones de afirmarlo en este momento. La decisión del presidente de hacer un cambio de gabinete, la decisión de levantar los estados de emergencia a partir de la medianoche de mañana domingo, ¿van en la línea correcta? ¿Marcan a su juicio un cambio en la actitud del presidente Sebastián Piñera? Mira, han habido muchos cambios de actitud. Primero de tratar de vándalos a todos los que se estaban manifestando, después de ignorar la gravedad del asunto, después tratar de poner medidas sociales que no responden a lo que se está pidiendo para terminar con los abusos y privilegios, después tratar de hacerse parte de la marcha y decir que esto era básicamente una marcha feliz y que todos estamos unidos de lo mismo. No, acá eso no es así. Acá hay una demanda muy clara por cambios estructurales. Entonces, quiero insistir en que no basta solo un cambio de gabinete. Si cambian las caras y no cambia la política, la verdad es que el descontento y el malestar va a seguir. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque cambiar algo para que todo siga igual va a ser agravar el problema. Y esta decisión del presidente de convocar a La Moneda esta mañana a un grupo diverso, que incluye rectores, por ejemplo, que incluye intelectuales, para que ayuden a elaborar, dijo, una metodología para escuchar a los chilenos. ¿Cómo lo analiza usted, diputado Boric? Bueno, la mejor metodología para escuchar a todos los chilenos respecto del cambio a las reglas del juego que se tienen en el país es la Asamblea Constituyente, y nosotros por lo menos vamos a seguir pujando por ello. Ayer toda la oposición se puso de acuerdo para exigir un plebiscito para que el pueblo decida cómo se cambia la Constitución. Nuestra postura como Frente Amplio es que eso tiene que ser mediante Asamblea Constituyente. Es el diputado de Convergencia Social del Frente Amplio, Gabriel Boric, conversando con el Diario de Cooperativa. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, un abrazo grande. Hacemos este Diario de Cooperativa en una versión extendida que se ha prolongado prácticamente por las 24 horas desde el pasado viernes. Estamos ya, hemos cumplido ya más de una semana contándoles a ustedes cada detalle de lo que ha significado esta irrupción social, esta irrupción del descontento de la ciudadanía con la situación general que vive buena parte del país, salvo la élite. Hemos estado pendientes de lo que ocurre en la calle, hemos estado analizándolo con los políticos, pero también con algunos intelectuales, con la gente que está en la calle. También hemos estado escuchándolos a ustedes a través de redes sociales, del WhatsApp +569-78880770. Hoy los hemos estado leyendo con el hashtag Somos Cooperativa. Hay más que contar, hay más que compartir. Si siempre soñaste con escuchar esto con una orquesta en vivo, debes oírla con una orquesta de más de 50 músicos. ¡Atención! Cambio de fecha. Domingo 24 de noviembre, la afamada orquesta de Ángel Mahler interpretará en vivo Star Wars, James Bond, La Misión y muchos más. Y por primera vez, la voz original del Rey León, Levo M. Domingo 24 de noviembre, en los Jardines Casa Piedra. Entradas a la venta, sistema.ticket. Produce Swing. En Salcobrand seguimos disponibles para ti. Ingresa a salcobrand.cl y encuentra toda la información de nuestras farmacias abiertas y sus horarios de atención a lo largo de todo Chile. Salcobrand, juntos en todas. Hoy comienza mi primer viaje, que me llevará a estar lejos de mi familia, pero más cerca de conocer el mundo, para regresar y comenzar uno nuevo, porque cuando vuelva, voy por un posgrado. Diferencia de hoy. Estudia un posgrado en las áreas de economía, ingeniería, educación, enfermería, rehabilitación, salud y odontología. Con todo el prestigio, respaldo y calidad académica de la Universidad Andrés Bello. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Infórmate en posgradounav.cl. White Defense. Ciberseguridad. Sin miedo. Hola, soy Kenneth Daniels, gerente general de White Defense. Muchos nos han preguntado cómo lograr una seguridad que elimine las amenazas más avanzadas en tiempo real. Para esto, hemos desarrollado Singular, una protección única del más alto nivel para estaciones de trabajo. Descubra Singular en sinmiedo.cl. Singular es inmunidad asegurada en el endpoint. White Defense. Venda más y rebaje sus costos con posicionamiento.cl. Líderes en posicionamiento en Google. Planes SEO anuales desde 64.900 pesos por mes y campañas de Google Ads. www.posicionamiento.cl. En Salcobran seguimos disponibles para ti. Ingresa a salcobran.cl y encuentra toda la información de nuestras farmacias abiertas y sus horarios de atención a lo largo de todo Chile. Salcobran, juntos en todas. Cooperativa, 12:16 minutos. 12:16 minutos. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Jorge Espinosa Cuellar con el resumen informativo de esta hora, bastante corrida en realidad, pero se justifica. Jorge. Vertiginosa la media mañana, Verónica, con el anuncio del presidente de la República, Sebastián Piñera, la intervención que hizo en La Moneda ante los medios de comunicación, en que anunció que posiblemente va a hacer dos anuncios. El primero, porque no lo confirmó totalmente, tiene toda la intención de levantar el estado de excepción y ya está preparando algo que va a anunciar, que va a ser un cambio de gabinete. Esto dijo el presidente. Quiero anunciar a todos mis compatriotas que si las circunstancias lo permiten, es mi intención levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas del próximo domingo, de forma tal de poder contribuir a esa normalización que tanto quieren y merecen los chilenos. Adicionalmente, he pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete, para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos. Entre las inmediatas reacciones políticas a estos preanuncios del presidente de la República, el timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, conversó con Radio Cooperativa, dijo que se va a necesitar algo más para volver a la normalidad en el país. Bueno, a mí me parece que es una decisión absolutamente correcta. Creo que es el momento de poder ir terminando con el estado de excepción, con el toque de queda. Creo que ya no hay una justificación para ello. Creo que eso va a contribuir también a poder ir calmando los ánimos, pero no para que el país vuelva, entre comillas, a la normalidad. Tiene que volver a la normalidad desde el punto de vista de la paz social. Pero creo que Chile es distinto y lo conversamos acá. Chile tiene que ser diferente. Creo que hay que iniciar un proceso fuerte de participación para ir pensando un modelo distinto de desarrollo. Del mismo modo, reaccionó en Cooperativa el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien fue consultado respecto de su disponibilidad, si es que el presidente así se lo pide, para integrarse al gabinete. Yo creo que tiene mejores candidatos que yo, pero todos los que estamos en Renovación Nacional estamos a disposición de lo que el presidente necesite hoy día. Si nos quiere de gobernadores allá en la más lejana de las gobernaciones, ahí tendremos que estar. Pues no es el momento para nadie lo que apoyamos a este gobierno de poner condiciones o estar queriendo, digamos, figuraciones ni nada, y por lo tanto, con la absoluta franqueza se lo digo, eso sí. Le hemos transmitido al presidente. Nosotros estamos a disposición de lo que él necesite. Mientras tanto, el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, ya calificó los preanuncios del presidente Sebastián Piñera como un triunfo de la ciudadanía. Bueno, yo creo que aquí se está expresando la voluntad popular, o sea, es un triunfo del movimiento popular que ha exigido un término del estado de emergencia, el toque de queda, que salgan los militares de las calles y también que renuncie a los ministros y va más allá, que renuncie el presidente Piñera. La información regional está en todo el día en cooperativaregiones.cl. Hacemos esta transmisión especial del Diario de Cooperativa, conectados por supuesto con ustedes. Estamos en el WhatsApp más 569-78-880770. Estamos también en Twitter con el hashtag Somos Cooperativa y estamos con Manfred Schweiger conectados a redes sociales. Manfred. Claro que sí, porque en el hashtag Somos Cooperativa, Hekin7 dice: sinceramente espero que no se pierda la empatía del pueblo con el pueblo. Todo esto a propósito de las manifestaciones, las movilizaciones en la última semana también de Sniper. Twitter, usa el hashtag Somos Cooperativa, dice: el nuevo gabinete debe ser de caras nuevas, apellidos nuevos, gente de verdad que no esté metida en la misma cuestión, o serán diferentes moscas, no más. El comentario que nos entrega este auditor con el hashtag Somos Cooperativa. También quería mencionar, a propósito de cosas en, que están pasando en nuestro subcontinente, mañana en Colombia hay elecciones de alcaldes y de gobernadores, y muchos usuarios de Twitter en Colombia han seguido atentamente las movilizaciones y sobre todo las concentraciones en todo el país en la jornada de ayer. Veíamos algunos mensajes que llegaban al arroba cooperativa destacando cómo se gestó esto, lo pacífico de las concentraciones de la jornada de ayer viernes, y lo citaban como un ejemplo para ellos. Insisto, en Colombia también mañana hay elecciones de alcaldes y gobernadores, y les llamaba mucho la atención y llamaban a sus gobernantes también a tener mucho ojo con lo que estaba pasando en nuestro país. Es Manfred Schweiger, con lo que ocurre en redes sociales, de lo que se habla, palpando lo que ustedes cuentan allí. Estamos en Valparaíso con Belén Velázquez, el jefe de la Defensa Nacional en la zona, el contraalmirante de la Maza, anunciaba temprano el fin del toque de queda, al menos por esta noche. Llamaba también a saber comportarse, a portarse bien, a no desbandarse. ¿Hay reacciones a aquello, Belén? Sí, hola, buenas tardes. Claro, esto va a ser un poco la prueba de fuego para Valparaíso, porque luego de que el contraalmirante Juan Andrés de la Maza, jefe de la Defensa Nacional acá en Valparaíso, en este estado de emergencia, anunciara que hoy día no va a haber toque de queda en la región continental, como había estado ocurriendo durante toda la semana. Esto ha generado una diversidad de opiniones, tanto en el comercio como también en los porteños. Hay algunos que piensan que efectivamente Valparaíso tiene que empezar a volver a la normalidad, sin embargo, el comercio se mantiene bastante preocupado a propósito de la gran cantidad de saqueos que se han registrado durante esta semana. De hecho, en un recorrido que nosotros hicimos por el centro de la ciudad se puede apreciar una gran cantidad de carteles, sobre todo en el comercio minorista, donde ellos piden que, ellos dicen que están con el movimiento, que están con las demandas sociales, pero que por favor no lo saqueen, porque en muchos casos es la única fuente de ingreso para las familias que se encuentran detrás de los negocios. Pasemos a escuchar entonces cuáles son parte de las opiniones que nos entregaron hoy día los porteños, luego de que se anunciara que para esta noche no va a haber toque de queda acá en la región de Valparaíso. Mira, yo para mí el que toque queda fuera lo antes lo más temprano posible, pero no sirve de nada, porque igual tú salen a saquear, salen a robar. Mira, yo ayer andaba a la 1:00 p.m. en Pedro Montt y estaban saqueando, viste, paciencia de todo el mundo. Es una pésima medida. Yo creo que las medidas se están tomando sin consultar lo que hoy día la sensación tenemos en especial los locatarios. ¿De a poco hay que ir normalizando el país? Pues, de a poquito, con la paciencia de todos los ciudadanos chilenos. Así que, si es así, estoy muy contento. Espera, tan Valparaíso, carabineros y los militares no hicieron nada. Dejaban que saquearan. Cuando la gente se estaba yendo, entraban, le pegaban de palos a los que estaban rezagados y se iban. Sí, ahí está un poco el sentir entonces de los porteños durante esta jornada, luego de que se anunciara que hoy no va a haber toque de queda. Esta preocupación también se marca en que anoche, justamente en toque de queda, incluso hubo un incendio que afectó a un local comercial y a un edificio completo en el centro de la ciudad, específicamente en calle Pedro Montt con Rodríguez. Un hecho que, según informaron de la mañana desde la Armada, que está a cargo de la seguridad en estos momentos acá en el puerto, dejó al menos 7 detenidos, y también se registró durante la madrugada otro intento de saqueo a un mayorista, un supermercado mayorista acá en el puerto. Así que vamos a ver cómo sucede esta noche, cómo se desarrolla esta jornada. Hay mucha gente en Valparaíso, en los comercios, sobre todo Avenida Pedro Montt, Calle Condel, que fueron las más afectadas por estos incendios y saqueos, que algunos están intentando volver a la normalidad, algunos están atendiendo sobre todo las farmacias a través de unas ventanillas, los supermercados están entrando, están dejando entrar a gente de pequeños grupos, en cambio otros directamente están reforzando la seguridad de sus locales para evitar algún tipo de saqueo. Así que va a ser información en desarrollo durante toda esta jornada para ver qué pasa durante esta noche sin el toque de queda acá en Valparaíso. Es Belén Velázquez, nuestra corresponsal, Cooperativa Regiones, con toda la información. Gracias, Belén. Que estés bien, buenas tardes. Y hay novedades también respecto del toque de queda en el Maule. Jaime Morales, buenas tardes. Hola, Verónica, muy buenas tardes. Efectivamente, se ha comunicado desde la Intendencia del Maule que después de 4 días de toque de queda se levanta la medida de excepción para el día de hoy. No hay toque de queda durante este día sábado. Se ha comunicado luego de 4 días de estar con toque de queda en diferentes horarios. La última jornada de anoche fue desde las 0 horas hasta las 4 de la mañana. Ya hubo una disminución, era siempre desde las 21 hasta las 6 de la mañana. Sin embargo, ahora el día de ayer fue desde las 0 horas hasta las 4 de la mañana y hoy día ya se levanta después de 4 días este toque de queda. Nos encontramos aún a la espera de que se dicte el fallo de la Corte de Apelaciones para determinar si es que el toque de queda adoptado por el general de brigada de la Defensa Nacional en Talca, Rodrigo Ventura, es o no legal, si se ajusta o no a derecho. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo acá en esta jornada de movilizaciones. Había demandas no solo en el Maule, también en otras regiones respecto de los toques de queda. Me acuerdo que lo habías contado tú también en la última jornada, Jaime. Exactamente, en Puerto Montt se acogió el recurso de amparo presentado por algunos abogados, y en Iquique también se presentó, y entiendo que en la ciudad de Rancagua se rechazó este recurso de amparo presentado también para determinar si es que los toques de queda se ajustan o no a la institucionalidad. Cooperativa Regiones con toda la información. Gracias, Jaime. Un abrazo. Si hacemos el recorrido, Manfred, vemos que en la región de Coquimbo, en Valparaíso, en la región metropolitana, en el Maule, en la región del Biobío y en la zona de los lagos, en Osorno y en Puerto Montt, no habrá esta noche toque de queda, de acuerdo a lo que han comunicado los jefes de la defensa en cada una de esas zonas. Sí, de hecho, según nuestro recuento y tomando en consideración cómo fue la jornada de ayer, falta por pronunciarse las autoridades en Copiapó, en Rancagua. En Rancagua avisan que habrá notificación a eso de la 1 de la tarde, así que en un rato más se va a saber qué es lo que pasa ahí en esa zona. Así que, como les digo, las zonas que todavía no tenemos información si se mantiene o ya se levanta el toque de queda es en Copiapó y en Rancagua. Para Antofagasta y